Estás escuchando Barullo por Radionauta 106.3. Te podés comunicar con nosotros a radiobarullo@hotmail.com o encontrarnos en Facebook como Alternativa Barullo. Quédate con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a Barullo en Radionauta. ¿Cómo andan todos? Bien, bien, un poquito enojado por el vidrio que pusieron en el estudio. Nos pusieron pero bien. Vidrio en el estudio, por un lado es muy bueno, pero por otro lado como que somos un poco más informales, ¿o no? Me gustaba sin vidrio a mí, porque podríamos hablar con... Estaba bueno cachetear al operador de acá, sí, pegarle con un palo. ¿Qué sé yo? Nada, está buenísimo. Queda joya. A mí me gusta sin vidrio, pero bueno. Es como más profesional, che. Y justamente lo que no queremos hacer. ¿Qué han hecho? O no nos sale. ¿Qué han hecho en qué? ¿Qué sé yo? ¿Qué han hecho? ¿El fin de semana? El fin de semana. Yo me la pasé vagueando un poquito. Vimos a los Carabajal en la Salamanca, por ejemplo. Mirá qué bueno. Bastante bien. ¿A cuál de todos ellos? ¿Viste el grupo de los cuatro Carabajal blancos? Ah, y por color. Sí, es por color. Tenés la familia Carabajal blanca y la familia Carabajal negra y narigona, digamos. Sí. Si me está escuchando Pericles, me mata. Pero un beso a Peri, que es uno de los integrantes, sobrino de Peteco. Pero no, sí, la verdad que cantan muy bien, ¿eh? Y bueno, estuvo bueno. Increíble, increíble. Joya. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Hoy viene muy musical la cosa, muy musical. Muy musical, muy musical. Hoy se viene lindo, me parece. Hoy vamos a estar en la columna de Lander, vamos a presentar unos temas de una banda que sacó el disco y otra va a venir a presentar el disco acá. Ajá. En vivo. Buenísimo. Así que, buenísimo. Genial. ¿Cuál es la consigna del día? Banda en vivo. Banda en vivo. Entonces viene una banda a presentar. No la decimos. No decimos quién. La Mansa Locura. La Mansa Locura, claro que sí. Muy bien, La Mansa. Qué bueno, loco, hace un montón que no los veo. Sí. Conlon, ¿cuál es la consigna del día de hoy? La gente quiere saber. Viene con historia, corta. Con historia. Sí, fui a la facultad. Resulta que fui a la facultad y me dijeron, sí. Me junté con dos compañeras y una me dijo que... A ver, vos vas a la facultad y haces grupo con dos compañeras. No, eran dos compañeras de dos grupos distintos. Ajá. Bien. Hiciste un híbrido ahí. Claro, como que se me juntaron los grupos ahí de las compañeras. Está bien. Y se pusieron a discutir de cómo era mi rendimiento facultativo. Claro, académico. Claro, digamos, en lo que es respecto a faltas. Bueno, venía medio rebuscado el tema y las dos sacaron la conclusión de que yo siempre encuentro una excusa. Ajá, vos sos bueno para las excusas. Yo siempre encuentro una excusa para poder no ir a la facultad. Digamos, tengo un buen rendimiento. Claro, no es que vos te haces una excusa así para ir y... No. Yo siempre encuentro la buena excusa. Así que yo quiero saber quién es como yo y tiene buenas excusas también. Algunos políticos también pueden tener buenas excusas y no sé si son como vos. No, pero las mías son más caseras. Bueno, no pero son tan la consigna grandes. Del día de hoy es excusas. Yo quiero saber excusas. La excusa que pusieron, una excusa mentirosa pero buena, para zafar de algo que dijeron, zafé, sí. O una excusa media rebuscada. Ya se están riendo acá, sí. Ya se están cagando de risa, así no se puede, loco. Yo quiero que, y bueno, y hoy capaz que lo vamos a hacer medio entremechado, digamos. Vamos a tirando ahí a medida distinto, que va el programa. En distintos momentos del programa vamos a aparecer y vamos a tirar un par. Me parece perfecto. Entonces, los niños del salón no salieron a ningún lado el fin de semana, no hicieron nada. ¿Qué pasa? No sé. Acá las nonas salen. Personalmente no sé. Qué bárbaro. Yo no. No me dice que cursa salir. Los domingos. Ah, sí. Juntada a comer con alguna. Eso con es algún una amigo. Claro, no, pero no salí. Ajá. Sí, y el novio acá, digo, ¿no? ¿Cómo? No, tampoco, Después vamos a dejar que Pato ahí colabore con en la reconstrucción de los hechos del fin de semana. Bien. Bren, ¿cómo nos prepara el día de hoy? Y hoy, lamentablemente, voy a tener que hablarles de algunas realidades no tan gratas. Algunas estadísticas, cosas algunas así. Algunas estadísticas, algo de gatillo fácil y un poquito del juicio de Mariano que hoy siguió y se avanzó muchísimo. Actualidad en el caso, perfecto. Tochi, ¿qué tenemos para hoy? Vamos a escuchar un poco a Amy Winehouse. Amy Winehouse, qué bueno. Una chica, alguien, algo más actual, vamos a ver. Y bueno, vamos a recordar un poquito y creo que algunos lo tienen un tema, alguien que ha estado, se escucha más seguido. Bien. Porque es de esta época, digamos. Y bueno. Joya. Comenzamos. Dicho todo entonces, despegamos. Strange pretend. Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Máximo compromiso, dijo el gobernador Daniel Scioli. Memoria, verdad y justicia, agregó con solemnidad. Luego se disculpó con las formalidades necesarias por no haberlos recibido antes y expresó su indignación con el hecho. 3 años y 7 meses después recién tuvo lugar en su agenda. 3 años y 7 meses pasaron desde la desaparición, en manos de la policía bonaerense, de Luciano Arruga. Pibe pobre de Lomas del Mirador, La Matanza. Había querido cooptarlo para que robara para la fuerza policial más numerosa y temible del país. Dijo que no, con 16 años vulnerables y morochos. Fue secuestrado en una esquina el 31 de enero de 2009 y solo se supo que había sido torturado dentro de un calabozo. Sus gritos, su sangre, sus huellas, la memoria, la muerte segura. El gobernador expresó el respaldo político e institucional e instruyó al secretario Carlotto para que asuma la responsabilidad de estrechar vínculos con los familiares, atender sus peticiones y profundizar el trabajo conjunto en torno a la causa, articulando con los diferentes actores involucrados, dice la Gacetilla de Prensa de la provincia. 3 años y 7 meses, Luciano, símbolo de la crueldad institucional, símbolo que quema, que desnuda los rostros perversos del Estado. La causa judicial sigue caratulada como averiguación de paradero. Los 8 policías del destacamento de Lomas del Mirador siguen siendo custodios del orden en nombre del Estado. Guido Carlotto, secretario de Derechos Humanos de la provincia, dijo: en la búsqueda de fortalecer la democracia, que es la única manera de evitar la violencia institucional y las vulneraciones al Estado de Derecho, tanto el gobernador como nuestra secretaría han decidido expresarle a la mamá, a la hermana y a los familiares de Luciano Arruga la firme voluntad y la decisión política de acompañarlos para esclarecer el caso. Y dijo también: un Estado presente y comprometido, y habló de la enérgica predisposición del gobierno provincial. 3 años y 7 meses demandó al Estado provincial recibir en su despacho, y por un rato nada más, a la familia de un desaparecido en democracia. 3 años y 7 meses después, ese Estado le aseguró a la familia su máximo compromiso. Reivindicó su firmeza. Le habló de un Estado presente que no era necesario, después de todo, aclarar. Porque Vanessa Orieta, la hermana, Mónica Alegre, la mamá, Mario, el hermano, el mismo que hace días fue golpeado y amenazado por policías, saben muy bien que ese tipo de presencias institucionales no son. 3 años y 7 meses después, Luciano sigue perdido en las nebulosas del horror, junto a Jorge Julio López, Daniel Solano, Mario Golemboa y tantos desaparecidos por los brazos imprescindibles del Estado. 3 años y 7 meses después, el gobernador de la provincia acaba de enterarse. Esto es un informe que hizo la agencia Pelota de Trapo. Lo quería leer porque realmente es bastante duro y real que el Estado, atrás de un discurso de compromisos, ¿no?, y de derechos humanos que digamos que llevan adelante, porque sí, hay un montón de causas que se están que se están llevando adelante desde la justicia, y entonces hay un montón de dictadores que están siendo juzgados y demás, en verdad encubren a un Estado represor lleno de una policía que también es propia de la dictadura, con mecanismos propios de la dictadura, que generan esto, ¿no?, desaparecidos en democracia. Entre otras cosas, también generan cifras de gatillo fácil inmensas, cada vez más inmensas, y quería un poco comentarles cuáles eran esas cifras, según los datos que nos brinda Correpi, una organización que está muy comprometida con esto y que realmente hace estudios serios sobre el tema. la pueden ver en internet. Lo que dice Correpi es que se registran entre 2010 y 2011 3.393 casos de gatillo fácil, pero a la fecha se registran algunos 400 casos más. Y estos casos, que son de gatillo fácil, implican muertes en cárceles, muertes en la calle, muertes perpetuadas por la policía asesina, por las patotas de los burócratas, de las empresas, de las empresas del Estado, además, como es el caso de Mariano Ferreira. Muertes que tienen que ver con lo que nosotros de alguna manera tratamos de tener más en cuenta, ¿no? Que es la humanidad, porque hay muchos pibes en la calle que por falta de recursos y falta de posibilidades caen en las manos de la policía por llevar una gorrita, por ser del barrio. Y que sean casi 4.000 los casos, más 5.000 los casos de presos políticos que están, digamos, que tienen causas y que a la fecha muchos se encuentran encarcelados, así como también los 9.000 efectivos de la policía bonaerense que aún se encuentran en funciones y son ex dictadores o cómplices de la última dictadura militar. Son, digamos, números que realmente nos asustan y nos dan una idea de que aquello que nos muestran en televisión no es tan real, así como lo que nos muestran en los medios en general, no es tan real. Los números son alarmantes, las situaciones en las calles y en los barrios más pobres sobre todo son alarmantes. Los casos Luciano Arruga son numerosos, todos los días los vemos y se acrecentan día a día, ¿no? Acá también se habla de que de esos 3.900 casos, alrededor de 3.900 casos, 1.400 personas son muertas por gatillo fácil o torturas en cárceles o comisarías. También no tenemos que dejar de lado los datos que nos muestran, que dice que el total de asesinados por la represión estatal durante el 2003 y hasta el 2011 suma 1.836 casos y representa el 54% del total conocido desde diciembre de 1983. Estamos hablando de una fecha bastante importante porque es el año en que vuelve la democracia a la Argentina y de alguna manera, pongámosle algunas comillas, se mantuvo hasta la actualidad. Sin embargo, las fuerzas de seguridad siguen funcionando al igual que en la dictadura y al igual que en todos los gobiernos que se han vivido en el siglo XX mayormente, para defender nada más que los derechos y los intereses de unos pocos que tienen que ver con los que tienen el poder y los que quieren perpetuar ese poder. Seguimos en Barullo por Radio Nauta. Esto fue todo por hoy. chori. ¿Soja o carne? De carne. Carne. ¿Nacionalización de YPF? Sí, completa puede ser. No, mediana. Carne mediana. ¿Con minerales o sin minerales? ¿Con minerales? Marche con cianuro. ¿Cómo con cianuro? Usted tiene derecho a protestar. Sí. ¿De goma o de plomo? ¿Desaparecido no tenés también? Sí. ¿La democracia? Acá tiene su pedido. ¿Cuánto es? 6 pesos. El deseo de estirar el oído hacia nuestras voces dispersas. Un poco más allá o más acá. Barullo. Mañana es hoy. Si grita pidiendo verdad en lugar de auxilio. Si se compromete con un coraje que no está seguro de poseer. Si se pone de pie para señalar algo que está mal, pero no pide sangre para remediarlo. Entonces es rock and roll. All I can ever be to you is the darkness that we know, and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand. Why do I stress the man? Qué linda voz esta, Amy Wayne. Terrible vozarrón, es impresionante. Para que te despierte un día cantando. Bueno, no, pero esta, buenísima voz de los últimos tiempos, ha sido una de las mejores voces. De las mujeres de voces femeninas, de las más. Sí, de las más escuchadas y de las más distinguidas. Esta mujer nació en el año 83 en Londres y de su familia siempre se escuchaba jazz. Sus padres creo que eran músicos de jazz. Supo con esta voz mezclar diferentes. Lo que también tenía, además de su buena voz, era lo bueno que tenía, que era que mezclaba diferentes géneros de música, como el jazz, que lo tenía aprendido de chiquita, con el ska, con el soul, con el rhythm and blues. También se puede ver en los instrumentos también que usaba. ¿Y esto es del último trabajo? Sí. Es buenísimo, se nota muchísimo. Es muchísimo, ¿cómo se diría? Como mucha potencia tiene el tema. Y además como mucho swim. El registro de su voz es, en algunos casos, es poderoso también, ¿no? Para mí lo que más transmite es como que es poderoso. Y también es buen, transmite bien los sentimientos. No entiendo mucho el inglés, pero creo que... Pero te das cuenta, escuchás, sí, el te tema cuenta, y como que sabes de qué habla. Bueno, tuvo una corta carrera así discográfica, que fueron solamente de 2 álbumes. El primero con el que debutó fue en el año 2003, que se llamaba Frank, que tuvo muy buenas críticas y anduvo muy bien en ventas, fue premiado. Y estuvo el segundo y último disco fue Back to Back en el 2006, que con este la gastó, digamos. Tuvo nominada a los premios Grammy y ganó, estuvo nominada a 6 premios. 6 premios, los cuales ganó 5, o sea, anduvo re bien. También salió un 80% de efectividad. No, aparte de un discazo que estamos escuchando ahora. Sí. Salió la canción del año en 2006, grabación del año y la mejor artista de ese año también, la gastó. Y bueno, vamos con un tema del trabajito de Back to Back. Llama Rehab, bueno. En vivo lo vamos a escuchar, que me pareció que estaba buenísimo. Muy bueno. They tried to make me go to rehab, I said, no, no, no. Yes, I've been bad, but when I come back, you'll no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine. They tried to make me go to rehab, I won't go, go, go. I'd rather be at home with a rat. just empty days. As there's nothing you can teach me that I can't learn from Mr. Hathaway. I didn't get a lot in class, but I know I will conquer. Don't make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been bad, but where I come back, you won't know, no, no. I ain't out of town. Can't help my daddy thinks I'm fine. Yes, don't make me go to rehab. I won't go, go, go. The man said, why you think you won't be? I've got no idea. Said I'm gonna lose my baby. So I keep a bottle on it. He said I just think you're precious. And this me, yeah, baby, and the rest. I don't make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been bad, but when I come back, you're no, no, no. I don't ever want to drink it again. Go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been glad, but when I come back, you're no, no, no. I ain't got the time. I know my daddy thinks I'm fine. Yes, I don't make me go to rehab, I won't go, go, go. All I can ever be to you is the darkness that we know, and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you. Dejaba ver el tema que estábamos escuchando, el corte de difusión. Corte de difusión. Alto corte de difusión. Alto corte de difusión del disco Back to Back, que tenía también igual, todos los temas estaban re buenos, están re buenos. Y bueno, después del 2006 que lo lanzó y de gastarla en los premios Grammys, fue el récord, creo que fue la mujer que más premios ganó en una noche en los Grammys. También esto hizo que el disco sea muy vendido y se hace cada vez más conocida. También se revela su costumbre, sus hábitos, a la su vida agitada, digamos. Llegó a tener éxito rápidamente entonces con este disco. Se catapultó disco a la fama. Y bueno, después en el 2007 sale Mejor Artista Británica. También gana otros varios premios más. Y también toma, a raíz esto toma gran figura como mujer del Es del cierto, rock, que el rock no le ha permitido muchos lugares a las mujeres. Claro, y esta mina la fue capa a capa y... Tenemos a la doble de Amy Winehouse, claro, acá. Está atrás del vidrio ahora. Sí, sí, ahora le vamos a pedir que cante. Claro. Y bueno, también se mediatizó un poco, ya dejó de hacerse famosa tanto por lo que cantaba, que por lo que hacía, que se estuvo involucrada en escándalos legales, con las drogas. Muchísimo problema de drogas. Y bueno, también marcó una tendencia en la moda, porque hubo varios diseñadores famosos que a partir de su estilo, de sus tatuajes, de su peinado... Tiene muchísima personalidad. Creó un estilo, una moda. Mucha presencia. Y bueno, ya si muere en el 2011, aparece muerta en julio del 2011. Aparece muerta en su departamento. Creo que era el último que salió, porque era desconocido el motivo por el cual murió. Era que colapsó por el síndrome de abstinencia que tenía y esto le causó la muerte. Y tuvo la... como todo artista que muere, pertenece al club de los 27. Al años. Club de los 27, eso. La última que se unió a ese club. Al igual que Hendrix, por ejemplo. Janis Joplin. Mirá, Jim Morrison. Bueno, Janis y Amy han sido las mujeres que han abierto un poco hacia la mujer. Para mí, las dos más importantes, digamos. Es como una contemporánea. Y bueno, la particularidad, como todo artista que muere joven, que este disco que en el 2006 se convirtió en el más vendido del Reino Unido del siglo. ¿Del siglo? Del siglo, bueno, en el Reino Unido. Vamos poco igual de siglo. ¿Eh? Vamos poco igual de siglo. Sí, sí, bueno. Yo lo saqué, ya no sé por qué han dicho, también pensaba lo mismo, pero. Bueno, no, ya damos por finalizar la columna y nos despedimos con otro tema del disco. Temazo. Bueno, creo que se llama. No sé el nombre del tema porque es en inglés. Y está complicado hablar en inglés, pero es un temazo. Un temazo, lo dejamos para que lo escuche. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't break myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. He takes the day. Ain't no regrets, no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the place. Lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. He takes the day. Down, he takes me, but I am grown, and in your way, my deep shame. Continuamos en Radio Barullo. Ya se nos ha pasado la mitad del programa, casi un poco más de la mitad, ¿o no? Sí, estamos aguardando a que venga Mansa Locura. Un rato vamos a tener, ¿no? ¿Se prende la gente o no se prende la gente? Tenemos un par, pero hasta ahora van con excusas, ¿viste? Mirá, tranqui, todavía no... No se han liberado. Porque hay veces que hacen una historia para ubicar en contexto. Puedo contar una que no sé si es una excusa, pero es graciosa. Un amigo le preguntaron, tenía que rendir un final. ¿Y estudiaste para el final? Sí, me falta un buen repasón y termino. Un buen repasón sería leerlo, lo leíste una vez, no estudié nada, tiene un chamuyo. Pero no sé si es una excusa eso. Bueno, puede ser. Che, quiero recordarles que este sábado hay una fiesta en el patio del Olga Vázquez. Buenísimo. Yo quiero preventas. 15 pesos la preventa, 20 en puerta, adentro es barato. Toca la Emporio Tropical. La Emporio. La vimos otra vez. La recomendamos. Buenísima, la Emporio. Y Cachitas No. Es cumbia y Cachitas No, no sé qué harán, pero no suena a algo. Música clásica no suena. Son para mí las mejores fiestas de La Plata, son las del Patio del Olga y la de Tolosa, siempre digo lo mismo. Bueno, este sábado 8 es una fiesta en el Olga Vázquez. Entonces venimos todos. Preventa, este sábado Barullo. No hay vuelta que darle, es acá en el Olga Vázquez la cosa. ¿Barullo viene? Barullo viene. Barullo completo. Viene a ser Barullo. Y viene. Como la última vez. Bien. Como la última completo vez. Y hasta el final. ¿Vos viniste la última vez? Sí. ¿Cómo que no? Ah, sí. Sí, y no vale quedarse durmiendo bajo la cama. ¿No vale? ¿Cómo? Y... momentos de la noche. No se puede contar. Sí, yo creo que... ¿querés que la cuente? No. Pero sin nombres. Pero el sábado nos juntamos en la casa... A mí no tiene nada que ver conmigo. En la casa... No me meto. ¿Con vos tiene que ver? Claro. No. El sábado nos juntamos en la casa del señor X, con los amigos Y. Y... no, la señora Y. No. Epsilon. No. Y uno de los amigos R... no lo encontraba, había un departamento chicuelo. No lo encontrábamos, ¿viste? Ponele que era T. Y no lo encontrábamos. ¿Y dónde está? No lo vimos salir por la puerta. En el baño no estaba tampoco. ¿En la cocina? No. Arriba de la cama, no estaba durmiendo. No estaba, no lo veía, ¿viste? Lo buscábamos y no había salido por ningún lado. ¿Se metió el ropero? ¿Qué hizo? Estaba durmiendo abajo de la cama. ¿Eh? Sí. Abajo de la cama. Me voy a tomar un vino con el señor R. Dale. Bueno, vaya, mándele saludos al señor R. Colón, ¿qué dice la gente con las excusas? Todo el mundo quiere saber. Porque además hay mucha gente que está escuchando para después sacar ideas. Son unos guachos, no se copien. Claro. Esto es como la escuela, ¿viste? No se copien. Después tenés lo que tengo. Una para tus amigos, que es el... che, muchacho, estoy muerto, disculpen. Hoy no salgo, ¿viste? Igual no muy común en vos, capaz, pero quizás en otros. ¿Cómo? En ti, por ejemplo. En ti. No sé si te suena alguna así excusa de me duele la cabeza. Por ahí, qué sé yo. Puede ser. Y mi perro se comió la tarea, es la más común. Esa es como la... esa es cualquiera. ¿En serio? ¿Es así? Sí. Pero es media bolacera. Qué sé yo. Es media bolacera. Bueno, pero puede ser. ¿Quién te pero la tiran. No? Después tenés uno que dice, mi abuela lo tiró sin saber qué era. Vos te lo olvidaste y mi abuela lo tiró, no sabía qué era. Ajá, la, o por ahí que sí, es cierto, se o lava la ropa o te tira algo, lo rompe. Bueno, un poco de eso. Vamos a guardar un par para después, si querés. Yo hay una que es buenísima. Dale. Se le salió el cosito. Bueno, es muy común cuando se rompe algo. Se le salió el cosito. ¡Pum, la silla, ¿viste? Partido hacia el medio, prendido fuego, escupido todo, ¿eh? Se le salió el cosito. ¿Pero se te rompió? No, se le salió el cosito nomás. Claro, sí, lo arreglamos. Lo emparchá con... Bueno, si querés te tiro una última que esta de... Mirá, no voy a decir el nombre, pero un Gaby C. Ajá. Ponele. Gaby K, claro. Dice que una vez estaba en el boliche, estaba con algunas copas de más, y le dijo... lo llamaron, le dijeron... la novia le dijo, che, venite a casa, que no sé qué, que... El tipo agarró y le dijo que no, que estaba cuidando a la tía, que no había ido al... no había salido. Estaba ¿no? ahí en la disco. Estaba en la disco. En una esquina de la disco. Bailando juntos. Sí, claro, eso, y ahí estaba. Mira. Estaba ahí, no. No fue. El tipo puso la excusa de que estaba cuidando, que estaba durmiendo, digamos, pero estaba cuidando a su tía, y que no se podía ir. Bueno, mira vos. Dejamos por un ratito. De esta manera, entonces, y si nadie está en contra... nos vamos al primer corte y enseguida volvemos con más Barullo en Radio Nauta. El deseo de estirar el oído hacia nuestras voces dispersas. Un poco más allá o más acá. Barullo. Mañana es hoy.

de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Que siempre estoy tirando las cosas, siempre me acompaña a veces Tochi. Siempre viene alguien de visita, eso es lo bueno. Claro, eso me ayuda un montón. Eso está bueno. Me ayuda un montón porque viene, se copan, recién estaba más afuera, viene. Y antes se le ocurrió buscar a algunas. ¿A quién? A Antonella. ¿Quién es Antonella? Ah, ¿no la habían presentado todavía? No, no sé quién es. Ah, bueno, vino Antonella, Antonella Yel, al programa. Buenas noches, Antonella. Buenas noches, chicos. Ahí está. Porque siempre está que viene, que no viene, sí, esta vez apareció. Sí, cumplí. Y además va a participar. Obvio. Ajá. Porque va a hacer la columna conmigo. ¿Canta con la mano? Ah. No, no, no, no, no, no, no la dejaron, no sé por qué. Así que vamos a hacer la columna de dos, vamos a tener un poquito mío y un poquito de antes. Está bien. ¿Parece? ¿Estuvieron ahí chateando con los oyentes? Nos mandaron un par. Bueno, el del perro que te había contado. ¿El del perro alguien mandó que era cierto? Sí, sí, ¿querés que diga quién fue también? No, como quieras. Pitu pero... Santillán nos puso que el perro de él se llamaba Poco. Mirá vos, mirá que de... o sea que es cierto, el perro te puede llegar a comer la y tarea. Y le comió un trabajo práctico. Ajá. Eso fue lo ¿de que quién? Nos contó. Preguntale de quién ahora. ¿De quién? Sí, pero es una cuestión personal igual. Bueno, listo, ahora le vamos a consultar. Y Gastón, de la cuadra, porque lo vamos a meter, dice que iba a la escuela. Sí. Y él no copiaba. Y cuando la profesora le preguntaba por qué no copiaba, él metía excusas raras. Excusas totalmente raras. Nada que ver. Es decir, digamos. Que iba, se quedaba ahí piolón. Así que decía que él no hacía nada porque había comido milanesas, por ejemplo. ¿No copiabas qué? No, decía... no, porque comí milanesas. No, porque comí así. Medio de mala onda, ¿viste? Está bien. Así que no sé. ¿Qué, lo dejaban? Tenía... Sí. Era pibe, yo calculo. ¿Viste cómo son las escuelas? Aparte, ante esa excusa no puedes decir nada, te quedas como sin palabras. Ah, ¿viste cómo? Claro, te cayeron mal, ¿viste? Bueno. ¿Qué sé yo? Está bien. Es buena excusa, la voy a empezar a usar. Yo tengo una que usan generalmente mis amigos y la han usado un montón. El me anda mal el joystick. Se lo quiero recriminar a todos acá en vivo. Son los chamulleros. No les gusta perder. Eso pasa. ¿Tenemos me alguna? Anda mal el joystick que para jugar a. Ah. Para jugar a la Play. No, a mí nunca me pasó. ¿No? No. ¿Alguna de borrachos? ¿Tenemos alguna de borrachos? Sí, de... ¿qué? ¿Por ejemplo? Y viste que cuando vos decís, ¿te emborrachaste? No, se me bajó la presión. Claro. O no, pasa que comí liganito, ¿viste? No, me duele la cabeza. No, o sea, comí es que mucho. Me levanté temprano. O la típica, mezclé mucho. Mezclé, claro. No tomé nada, pero mezclé. No, la que es buenísima. Salí y me pegó el frío. Ah, ¿qué te va a pegar el frío? Te el clavaste viento, medio boliche, ¿qué te va a pegar el frío? Ojo que el frío te da el otra onda. El viento me hizo mal. Sí, sí, seguro. ¿Vos, Anto, querés leer alguna que tenías por ahí anotadas? Sí, en realidad no tanto anotadas, pero... ¿Sabidas? Sí, sí, sí, sí, la realidad es que sí. No, vivo con muchas chicas, somos varias, por suerte, y tenemos muchas excusas. Por suerte para los chicos. No, no, no, por suerte para nosotras. Bueno, la típica, estás mal con alguien, no sabes cómo decirle, ya está, ya fue... Esto no. Es un problema crítico, ¿eh? Sí, esto, sí, no, no. Al 99%. Es del lado femenino, chicos. Tenemos un par de femeninos. Llego a la radio, hay 5 pibes, una piba ahí sola sentada. Yo dije, no, yo acá tengo que venir a apoyar el lado femenino. Así que sí, los problemas críticos de pareja le pasan al 99,4% de las personas. El otro 6% trabaja en la iglesia. De una, sí. Bueno, así que vamos a dedicarle un poquito a lo de las mujeres. Tenemos un par. Con Anto vamos a leer un par. Así que. Sí, bueno. A ver, una excusa, por ejemplo, ahí, ese momento. Como te decía, la excusa de estás con alguien, no sabes cómo decirle, che, ya está, ya fue, me parece que no da. Claro, corte. Te juntás a hablar y no puedes decirle, che, pibe, todo bien, pero no, ya fue. ¿Por qué? Uno como mujer dice, no quiere herir no, sus no, sentimientos. No, claro. Se tiene que cuidar de eso. Así que la típica, che, no estoy bien, no estoy pasando por un buen momento. No sos vos. Soy yo que no está bien. Disculpame. ¿Eso es una excusa? Bien, viene con radioteatro, ojo. Justo. ¿Cómo? Viene hablado, pero... Ah. Viene como si estuviera en la situación, ojo, lo explica como si estuviera en la situación. No, pero repito, porque a mí me lo contaron. Claro. Está bien, sí. Pero sabés interpelar bien, por lo visto. Después hay otro, Anto, mirá, estoy en la misma onda de lo tuyo, es decir, y no quiero cerrar ninguna puerta. Quizás en un futuro. No, eso es un golazo de media cancha. Eso quizás es algo... en un futuro. No, que si no lo dijiste, si todavía no lo dijiste. Capaz que alguna vez, más adelante. Por ahí. No, cuando sí. Cuando caiga un meteorito. Está todo bien. No era el momento. Pero. No sos vos, soy yo. Te claro, tendría que haber conocido sí. Dos años. Hace atrás. Dos años. Hace sí, dos sí, años. Sí. O no estamos en la misma sintonía. Como si fuéramos radios, así. Necesito un cambio de 180 grados en mi vida, ¿viste? ¿Sí? Pará, decí basta, ya está. Se terminó, ¿viste? 180 grados. Medio rebuscadito. Bancate el amor. Cristina, bancate el amor. Bueno, eso es muy bueno. Son muchas excusas, digamos, media... Bancate el amor. Sonsas, por así decirlo, que están buenas. Están buenas. Es buenísima esa peli. Luna Avellaneda, la escena en que Eduardo Blanco y Valeria Bertuccelli no se animan. Y entonces, él le dice, bancate el amor. Cristina, bancate el amor, le grita. Bueno, de eso de que hay que hablar y uno... Sí, nos juntamos, tenemos que hablar, esto no puede seguir así. De repente, 2 horas y nada. Se están mirando la cara, hablan del tiempo, miran por la ventana. Qué ganas de pasarlo. Excusas que ya nos dejan de ser excusas. Se pone medio complicado. Sí. Una situación completamente tensa. Medio de gusto, pero se podría decir que es una excusa a medias. Una media excusa. Una media. Ponele, para vos zafar de alguna juntada. Igual zafamos poco de las juntadas. Se me están tentando en el aire. Zafamos poco de las cursadas. Pero, por ejemplo, para no juntarte. Vos has dicho, no, mañana tengo que cursar. No, nunca. ¿Cómo? No, mañana tengo que cursar, nunca se te pasó. Sí, más vale, yo voy siempre a cursar. Bueno, yo en la facultad tengo un par. ¿No hay yerba? ¿Se terminó la yerba? ¿Es una excusa eso? No, eso no es una excusa. Eso es durísimo. Dale, continúa con la columna, por favor. Ay, qué grande. Bueno, Mariana León nos contaba. Chicos, pongámosle seriedad, por favor. Se están A veces se complica. A veces se complica. Dice Mariana León que para zafar de cursadas obligatorias, diciéndole que sus viejos se separaron o que murió algún familiar muy cercano. Lamentable lo mío, dice. No, sí. Ojo. Es como no, igual hay gente que ya no debe tener más familiares. Porque la cantidad de veces que se le muere. Yo tengo una abuela menos en la facultad. El hombre de las siete abuelas. No, pero por ahí, viste, no, tenía que cuidar a una tía, viste. ¿Para qué me va a llamar mi tía a cuidarme a mí? Yo, que soy más descuidado. Viste, pero no, te la creen. Va. Vos sos el chico bueno que cuida a la familia. Aparte en la facultad, tía. Sí. Vuelve todo en la facultad, sí. Claro. Ahí va el pie fuerte, digamos. Alguna tenemos más de las femeninas, por así decirla, que habíamos notado. Sí, tengo una buenísima. Dale, a ver. Que la femenina la diga ella. Sí, bueno, porque vos en medio. Tengo una buena. Obvia charla que sale entre pareja: sexo. Toma. Sexo. Está el típico mito que el hombre es el que siempre quiere y la mujer nada. Esto va a terminar mal. Es como. No, es algo secundario. Y chicos, quiero dejar bien en claro que no es nada secundario y que nos gusta tanto como ustedes. Y las críticas, Tomá, nos ponen gusta. Excusas de que me duele la cabeza, de que estoy cansada, de que estoy indispuesta. Ahora lo hacen los hombres, es impresionante. Yo no sé desde cuándo los hombres se indisponen, por ejemplo. Una histeria masculina. Claro, sí. Yo reconozco que los hombres somos bastante histéricos, o por lo menos yo. Lo reconozco, ojo. Hay que reconocerlo. Sí, no, a veces dicen también que somos bipolares. Pero no. Bueno, sí, bueno, no. Yo tengo una de... Ya que llegó a ese lugar, tengo una sola para cerrar mi opinión sobre... Ay, atención, tengo la tesis de no, mi tengo gran miedo, columna, tengo de miedo. Quizás sea muy común, no lo sé. Es la primera vez que me pasa. Sí. No sé si la habrán escuchado, si la habrán dicho, si habrá... Y esto se va al carajo. Esto se va al carajo. ¿La gente en el Facebook pone eso? No. Esa la tiramos no. La nosotros. Llegó la bueno, mansa. Llegó la mansa locura. Así que. Para. Ahora, vamos a un temita, nos acomodamos acá y arranca el pato. Arrancamos con la mansa. Nos despedimos con uno de Gastón que dice que iba a la facultad del muy desubicado y decía que llegaba tarde porque estaba trabajando. Nah. Bueno, primeramente quisiera saludar al vicedobado presente que será acá. Solito al corral. El under no existe. Alguna vez existió en algún garage de Seattle. Hoy es solo una moda de feria americana y sonidos estudiadamente desajustados. Hoy se produce en serie por los grandes medios que lo dirigieron y lo reprodujeron estereotipado. Caras pálidas, empolvadas y peinados predeterminadamente desprolijos. Simulada displicencia, teologías inciertas y billutería heterodoxa. En Argentina existe algo así como el under. Algo roto, desadaptado y desconocido por el resto del mundo. Bandas que saturan los garages, que alimentan cada fin de semana a todas las empresas de flete de medio pelo y refuerzan las cajas registradoras de avaros bolicheros. Guerreros inclauducables que rompen sus maras alcancías para grabar demos que las radios privadas no pasarán nunca si no les pagan. No hablamos de música, estamos hablando de gente, de movimientos sociales, de murga, de cumbia, de rock. Sonrisas en la oscuridad van marcando el ritmo con las pancitas y dele que te dele que te dele se ponen a bailar. Y como saltan y se esconden, como gritan a ver si se va el dolor. El cuco no, ya no, ya no asusta cuando se vive la noche negra sin nadita de color. Batuca del pobre, dándome del hambre, para que sea menos mal, un poquito mejor. Batuca del pobre, dándome del hambre, para sentirse menos mal, un poquito. Acá estamos con mansa locura después de haber sufrido un cachitín, porque no llegaban, llegaron como siempre, al pie de la letra. Como siempre tarde, pero están, están, eso es lo importante. A ver, queremos que nos cuenten un poco qué es formar una banda. Vamos bien desde el principio. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo? No, pero más que contar cómo se conocieron, ¿qué es llegar a grabar un disco? Un laburo, mucho esfuerzo. El cantante te explica. Sí, dale. Estaría bueno que cuenten, porque por ahí nos escucha gente de la Madrid. Eso, que, ¿cómo, por ejemplo, no trabajan ustedes de esto? No. ¿De qué trabajan? Y no nos pones en compromiso. No, pero sabes que está bueno, que yo quería que cuenten los esfuerzos que hacen extra musicales para poder dedicarle a la música. Imagínate, porque tenemos un trombonista que viene desde Berizo por la 60 con el trombón. No se te acerquen, escucha. Acerquen porque no se escucha nada. Venimos todos de muy lejos. No, pero más que nada porque todos intentan buscar algún laburo de que permita solventar. Tocar. No, sí. Pero digo, ninguno labura 15 horas en un McDonald's. No, por suerte no. Por suerte no significa que se caguen igual de hambre que un chabón de McDonald's. De la banda trabajamos en comida, trabajamos con la comida, nos autogestionamos con la banda también. A eso quería ir, a eso. Bueno, nuestra idea siempre fue esa, laburar con la banda como militancia. Bueno, te cuento. Estamos se ponen nerviosos y dicen... No, somos gente no, tímida, somos si gente la gente tímida. La gente lo ve tocar y dice, ¿dónde están? Estamos... No, pero arriba del escenario es nuestro territorio, este es el tuyo. Se complica la radio. Tampoco es el problema. Imaginate si vamos a lo de Mirta Legrand, no, es una cosa. Vamos, estamos en la mesa de Mirta. Bien, estamos en la... ¿De qué trabajas, querido? Por suerte sos más simpático. ¿De qué trabajas, querido? ¿Vos trabajás? Yo trabajo. Mirta preguntaría, ¿vos trabajás? Yo trabajo. Nada en su salsa, señor. Bien. Sí, yo trabajo. Sí. Claro, era está bueno eso de todo no. El esfuerzo que ustedes hacen como un montón de gente sí, en La Plata es... que es músico, porque todos piensan como el trabajo como algo paralelo para poder tocar sí, porque y sí, es difícil ese vivir del arte en la Argentina, combinar horario. Tenemos una vida como la de la mayoría, por lo menos de la gente que nos rodea, vamos a decirlo de esa forma. Somos todos laburantes, la mayoría, si no todos, estamos alquilando, o sea que es a laburar para llevar la comida a tu casa, tener un techo, y todo eso lo sostenemos, digamos, con la alegría que nos da nuestro arte. Y lo digo así porque sí, a eso quería. Es la música, y algunas cositas más, porque yo siempre le digo a los chicos, nosotros somos músicos, pero principalmente somos artistas. Dentro de la mansa hay gente que dibuja, como el coche, que lo hace muy bien. Hay un montón de cosas. El arte en sí es lo que trata de expresar la mansa, desde aquella vieja mula que fue una representación gráfica, digamos. Digámosle a la gente, el simbolito de la mansa es una mulita. Es una mulita. Media endemoniada, ¿no? Diríamos. ¿Cómo lo explicaría un artista plástico? Es loca. Y está, sí, está. Se pegó un sartenazo la mulita. Sí, sí, está medio desquiciada. No, eso, que está bueno eso de resaltar todo el esfuerzo que hacen extra para poder tocar y grabar un disco, que no es fácil. No, de hecho. Y que, no, que muchas veces los trabajos tienen que ver con eso, además con una idea de la autogestión y de. Claro, sí, no patrón, porque sabemos que si tuviera un laburo de 10 horas con patrón, difícilmente te quedaría tiempo para pilotearla, para llegar a. ¿Y ahora cómo llegaron al disco? Un amigo, Pablo, cuenta. Que nos ofreció la oportunidad de grabarlo. Nada, puso la tarasca y ahora le debemos mucha plata suerte, a Pablo. Tuvieron suerte, no es, tuvimos, no es siempre no, es así. No siempre hablamos es así. Justamente de eso, de la suerte. No, suerte, no es que no se lo merezcan, pero ¿cuántas bandas en la mesa? No, es. Tiene mucho que ver con eso. Sí, tiene que ver con el laburo de remarla y remarla y remarla. De hecho, cuando yo la oportunidad del disco, estábamos ahí como medio en una nebulosa de laburo. Aparte, lo que tienen las bandas en general y acá en La Plata, no es solo ir y tocar, es pegar el afiche, los que hicieron ahora con serigrafía, repartir las entradas, ir a la radio, mandar un... No, que la municipalidad no te cierre la fecha. Claro. Todo esto se da por de abajo, porque lo organizan, porque no hay ningún apoyo. Nosotros comenzamos como una banda de marcha, ponele, por decirlo de alguna manera. Y cuenten esa parte que es interesante también. Arrancamos hace 5 años tocando casi siempre movilizaciones para movidas que estábamos de acuerdo nosotros y pensándolo como una forma de militancia. Entonces, ya tocamos para Hijos, tocamos para Julio López, o sea, todas las movidas en las que nos estamos metiendo son nuestra forma de pensar, representa nuestra forma de pensar, como las letras, como la música que hacemos, inclusive la mula y el logo y el sí, los estilos de vida, lo que estábamos hablando de eso, uno también. Claro, y cada uno de nosotros la rema de distinta manera para poder llegar al ensayo y guardarse, aunque sea 2 horas por semana, para poder tocar un ratito. Todo lo que hicimos ahora para poder tocar, el disco y el esfuerzo que le metimos. Que cuenten un poco eso de la. Nosotros nos conocemos hace varios años y está re bueno. ¿Cómo los discos anteriores? El de la ducha, el de toda esa historia. Uf, sí. A mí me gustaba me gusta eso de. Pues hay bandas que esperan a tener la producción ideal para mostrarla. No, La Mansa fue de a pasito. Fue al revés. Claro. Un acústico primero con. Contá eso. ¿Cómo era? Por ejemplo, grabaron el primer. Tan acústico como cantar en la ducha fue el primero. Sí, ¿y era grabado dónde? Es en la cocina de casa con el micrófono que salía 3 pesos. A eso, se puede, no es necesario esperar la multinacional. Suena lindo. Suena lindo. Lo hicimos sí, con sí. la compu de casa. Después, tan desprolijo como grabar un ensayo, que fue eso, un ensayo de prolijo. El segundo. Después hicimos Tan Manso Como Loco. Otro ensayo, pero mejor mezclado. Mejor mezclado. Pero a la hora de venderlo, usted era nuestro disco. Sí, no había dudas. Totalmente. Y lo militaban el disco ahí. Sí, de hecho. Juanpi, que no está ahora, yo lo vi siempre vendir a Juanpi. Sí, totalmente. Sí. Juanpi, sí. Siempre tratando de. Juanpi le debe la vida. De lo posible, regalarlo lo más que se podían en aquellos momentos. Primero salía 2 mangos. Claro, salía 2 mangos, después 5, creo que fue el otro. Y en Uruguay, este último verano, cuando viajamos allá a tocar, hicimos el disco a la gorra, que también fue hecho así en la casa de los chicos. Caserito, otro que existe que se llama así. Hay uno, sí, ese teníamos rodaje internacional, se vendió en Uruguay nada más. Gira Uruguay a la gorra. Y ese lo estamos regalando 10 pesos. Chicos, y lo que grabaron ahora, que yo tampoco lo sé, es los temas que están en todos estos que nombramos. Hay un par, sí. Hay una selección de temas de toda la historia de La Mansa. Los que fueron quedando, los que nos representan hoy día. Un par nuevo. Algunos nuevos. ¿Cuántos son? Que nos representan son hoy día. 13 temas. Epa, bien. Sí, están piola. En realidad hay temas de toda la. De todos los 6 años. Las sí, épocas. Sí, de todas las formaciones que desde tuvo. Que nació la mula hasta. Un montón de músicos por La Mansa, así que hay. Desde que lo conocimos en La Madrid. Sí, en nuestro pueblo. Sí. Sí, che, bueno. La primera gira de la Madrid. La primera gira, ¿no? La Madrid. Eso estuvo bueno. Nosotros somos de la Madrid, varios de la radio, ya lo hemos dicho. Y hacemos una movida cultural y muchas bandas que venían, muchas eran de La Plata, decían, fue nuestra primera gira, nuestra primera salida. Sí, totalmente. Sí, tal cual, tal cual. Y estaba re bueno eso. Bueno. Trastabillamos desde el principio hasta el final, hasta el día de hoy, seguimos trastabillando con todos los integrantes que van, que vienen. Inclusive la primera fecha que tocamos en la Madrid, nos habíamos quedado sin bajista. Antes de tocar, tuvo que tocar eso otro. Lo bueno, pero tocaban igual, nunca. Siempre, siempre. Inclusive la última vez que nos quedamos sin baterista en la Madrid, que cantamos todos, se subió batangueando a cantar. Sí. Siempre remando la. Habíamos sacado el pasaje y no. Esa vez. Nunca llegó. La pasamos bomba, perdido la, siempre en la Madrid. Perdido la llave del lugar donde se quedaban a dormir. Sí, sí. Que nos quería ahorcar, decilo. Llegamos tarde al micro, no teníamos baterista. Bueno, acá les cuento, están con. Yo pensé que iban a venir dos o tres, pero vinieron casi completos. ¿Quiénes faltan? ¿Quiénes faltan? Vamos a presentarnos. Claro, está bueno eso acá. Porque estamos hablando en el aire. Una esquina está Lucas, baterista de la Mansa. Ahí está, fuertes aplausos. Jerónimo, el chico de la Percu. El Cochi, que toca la guitarra y el charango. El que usa pollera. El que usa pollera. ¿Eh? El que usa pollera, digo, para el que de pollera. Identifique cuando toca. Selene, que toca la flauta y el acordeón. Y usa pollera. Sí. De vez en cuando. Bueno, yo, Martín, Tincho, que canto. Gracias. Y nos están faltando el Tevi. El Tevi. El Tevi, que es un amigo, Juanpi. El Tevi en el bajo, viste, me iba a confundir los nombres. El Tincho en la percusión. El Tincho en la percusión, Gonzalo en la batería, en la guitarra y el Chelo en el trombón. ¿Alguien más? No. Somos un montón. Somos un montón. Esa es la Mansa locura. Bueno, ¿y se tocan algo? ¿Sí? Dale. Bueno, y ahora el viernes. Sí, igual o lo quieren decir ahora. Lo hablamos, sí. O lo decimos completo y cerramos con dos de los temas, como quieran ustedes. Dale. Yo pensaba hacer otro pisito más, pero por ahí da para decir todo ahora. No, lo contamos. Ahora el viernes. El viernes presentan el disco. Presentamos O Todos o Ninguno. Este disco del que estamos tan orgullosos. Lo presentamos ahí en el Rincón de los Amigos. La cita es a las 9:30, pero... Es recontra puntual esta vez, ¿no? No tanto, vamos a tocar un poco más tarde de las 9:30. Sí, pero es bastante. Calculamos a las 10:30, a esa hora estaríamos tocando. Es entrada gratuita, a beneficio de la biblioteca de Ernesto Guevara del barrio. ¿Qué hay que llevar ahí? La idea es llevar algún útil escolar, algún material de lectura, ropa, lo que tengan para dar una mano. Ganas de colaborar, si tienen ganas de trabajar. Estamos buscando para gente para apoyo escolar, gente que se cope para laburo en biblioteca. Bueno, eso. Y qué raro, la presentación de un disco y es gratis. Así no van a llegar a... Bueno. No, dijimos obvio, que no vamos a cobrar entrada. Estaba jodiendo. No vamos a cobrar entrada, no, que era gratis. Tal vez estábamos pensando en cobrar la salida. Sí. Es muy buena esa. Sí, y vender discos. O claro, el disco. Querés salir, te compras el disco. La idea es compartir el material. O sea, no, igual está bueno, digamos. Si no te compras la entrada, decís, bueno, me compro el disco. Claro. Salvo que salga. Tuvimos la posibilidad de no cobrar entrada, así que esa fue la elección. Y bueno, el material queremos compartirlo, tenemos que venderlo porque es así como se maneja esta cosa. Y bueno, no, aparte, digamos, todos los esfuerzos está totalmente bien. Sí, y vale la pena. Menos que una cerveza, el material es bueno. Es bueno. Cochi. Bueno, le dejo el micrófono este también por si lo quieren usar. Dale. Arrimen, acá solo tenemos tres micrófonos. Y nos arreglamos con tres micrófonos. Solo tenemos dos guitarras. Y hay que sonar como les parezca. Opa. ¿Conforme? Vamos conforme, a un tema nuevo. Sí, hasta ahora va bien. Dale, vamos. 1, 2, 3. Brillan los mocos otra vez de eso que alguna vez se llamaron pulmones. Esa esponja que filtra una vez y otra vez el veneno de los que no están. ¿Qué pasó? ¿Qué fue ayer, mi bebé? ¿Qué pasó? Y no miré y ahora no pasa nada. que pasó, ya pasó y se llevó, y ya no queda ni cama para tirarse a soñar. Conforme a lo deforme de esta realidad, te toco una cumbita que sea pa' valer y que haga más liviano el dolor de lucharle esta pena. Conforme a lo deforme de esta realidad, te toco una cumbita que sea pa' soñar y que haga más liviano el dolor de lucharle esta pena. Ay, duele tomar otra vez de agua en vez que no tomo ni de cerca una gota. Pudre la lata por plata y el pueblo voló para nunca volver. Y hoy tengo dos, tengo tres y a la vez tengo diez que me comen por dentro. Y el doctor dijo el aire, señor, que el oro pavo solo es un escarmiento, señor. Conforme al irrisorio de esta situación, hoy tengo un gran estadio por exportación y miles de fiambre en el suelo solo para tu negocio. Conforme al irrisorio de esta situación, hoy tengo un gran estadio por exportación y miles de fiambre en el suelo solo para tu negocio. El polvo del hoyo está lleno de veneno y no hay freno a la muerte que duerme en su cuna y ayuna bien descolorada. Y esa ensalada que engorda desesperación. Que engorda desesperación. Conforme a lo macabro de esta tradición, el nieto del verdugo es el que mata hoy y el arca de la parca se agranda para llenarse la panza. Conforme a todo lo que queda por vivir, la risa, la bandera para resistir. Un paro y un paro y un corte y que no pasa nadie. Conforme a lo deforme de esta realidad, te toco una cumbita que sea pa' soñar y que haga más liviano el dolor. Y que haga más liviano el dolor. Y que haga más liviano el dolor. Esta vez no, por favor. No, no. Dale, por favor. Dale. Y que haga más liviano el dolor de lucharle esta pena. Chagra. No llego al viernes, ¿eh? Bravo, La Mansa. ¿Cómo se llamaba el tema? Tiren conforme. El conforme. Conforme a lo deforme, ¿no? Sí. Conforme a lo deforme, no. Tomes un traguito de vino. Ese es uno de los temas nuevos que no están en el disco, pero van a estar en el próximo, que ya está casi. Vos, yo lo he escuchado en vivo. En no. vivo, sí. Bueno, ¿y ahora sí. qué van a tocar? Y ahora nos despedimos con un sistema. ¿Con sistema, crees? Dale. Ah, pero nosotros queríamos que toque los 13 temas. ¿Los 13 temas? Sí, los porque quedan 40 minutos. Quedan 40 minutos, mirá que tenemos para llenar, ¿no? Sí, no, el tiempo no queda. Pueden, tres pueden venir tranquilamente, por ejemplo. ¿Querés que mandemos? Pero depende de lo que tengan ganas de hacer. Si te animás con la introducción. Nos falta el violín para un tema que queremos tocar. Pero está en cana. Dedicado al gobernador Daniel Osvaldo. Daniel Osvaldo, mano dura Scioli. Y la loca idea de bajar la imputabilidad de los chicos. Un, dos, tres, pa. Para, pa, para, pa, para, pa, para, para. Para, pa, para, pa, para, pa, para, pa, para. Soy la mierda de la que habla el noticiero. Soy el que sobra, soy el que un día dijo que no. Soy el del tiro, el asesino, soy descartable. Abominable, soy una bestia de lo peor. Yo soy el miedo de la vecina, soy el espanto que la señora de los almuerzos no quiere ver. Soy sin comida, soy sin futuro, yo soy sin techo. Soy lo podrido, soy el descarte que nadie quiere ver. Y me cansé de ser no siendo, sosteniendo la ganancia de tu exceso. Que condenado por tus lujos sin tapujos nunca tuve ni tendré. Y me cansé de ser noticia para los diarios que consume el juez de turno. De los posgrados que con mi hambre les pago pa' que lo llamen doctor. Soy esa peste que no le gusta la aristocracia. Que no hace gracia cuando le invade la capital. soy el del trapo que se camina toda la esquina. La hipocresía del llanto fácil al tiempo del delantal. Soy una rata, soy el residuo, yo soy la mugre. Soy el que come de los desechos que tira usted. Soy la resina que está en la esquina fumando paco. Soy la condena parida con pena, sangre y flema antes de nacer. Y me cansé de ser la lacra que marginen pa' condenar al encierro. Pa' lavar culpas, tu curso moralista, ser la nota de color. Y me cansé de no ser gente y como siempre con cara de antecedente. De sostener esos caprichos del mercado pa' aplastarme el corazón. Soy lo planeado pa' equilibrar el desequilibrio. La garantía de que haya otro mejor que yo. El que no importa si de la torta no come nunca. Mientras no embarre tu democracia de cotillón. Y me cansé de los retazos de la bota del jerarca. Y de quemarme por adentro desde el centro para no tener que explotar. De los copetes, la portada, los canales y todos los titulares que cargan bala y me disparan a quemar ropa sin preguntar. Muchas gracias. Sí, no lo conocía. Ese nuevo. Nuevo. ¿Cómo se llama? ¿Daniel Osvaldo? Daniel Osvaldo, sí. Chamamé se llama, no tiene ni nombre, imagínate. Bueno, me cansé, ¿no vamos con eso? ¿Con sistema? No vamos con sistema. Es medio que obligado. No, pueden hacer otro. No, ahora ya hay sistema. Hacemos sistema. El que hemos puesto acá. El primer tema que pusimos la mansa fue la canta de Nauta. ¿En serio? Grosso. Gracias. O el tema cuando despedimos, ¿cómo fue? Bueno, no importa. Bien, ahí le dejamos. Ahora, cuando nos regalen el disco, vamos a ponerlo más. Bien, ahí se los dejamos. Antes de irnos, le dejamos el pendrive con los temas. Gracias, Patín, te queremos un montón, loco. Les recordamos, entonces, le organizamos el fin de semana a la gente. El viernes, 9 y media, Rincón de los Amigos, 51. 4 y 5. 4 y 5. Sí. El sábado. ¿Cómo? Ah, y. Gratis. ¿Y qué pasa si te colgás? ¿Qué te pasa todo el tiempo? Llegás tarde en el lugar y entras igual. Ah, bien. Entonces, el viernes. Es así. Dale, contame. ¿Puedo? Sí, sí. El asunto es así, es gratis, a beneficio, como dijimos hoy. Lo que pasa es que necesitamos mantener un número máximo de personas para que no se arme demasiado bondi ahí adentro. No somos los Rolling Stones ni mucho menos tampoco, pero la idea es más o menos tener una idea de cuánta gente va a asistir. Entonces nosotros mismos estamos repartiendo entradas simbólicas, ¿no? Para mantener un orden, y la gente que le interese puede pasar por el mismo lugar a retirar las entradas gratis. Dame 8, 9... Y en el caso de San Colcá pueden pasar igual. Pueden pasar igual. Con el riesgo de que haya 300 personas. No, ningún riesgo, entran igual. Entran igual, sí. Lo digo yo, que pregunto por el charanguista. Sí. Bueno, entonces el viernes 21:30, Rincón de los Amigos. Y el sábado, a usted también les cuento, fiesta en el Olga Vázquez, en el patio. Bien ahí. Que todos sabemos lo que son las fiestas. Bien ahí. Y el jueves, te paso el dato, toca Cayampa con los amigos de Cayampa con. Sálvese quien quiera y la Smoking Flamenco. ¿Lugar, hora? Lugar en el Rincón de los Amigos a las 9 y media de la noche. O sea, ya está. Jueves, viernes y sábado tenemos. Jueves, viernes y sábado tenemos joda. Y el domingo con la mano. Lo despedimos al Jero y nada, vamos a dedicarle un aplauso grande que se vino de Neuquén, loco. El percusionista. Bueno, nos vemos en Barullo, Radio Nauta, el martes que viene, gracias a la mansa. Cerramos con gracias sistema. A ustedes. Sistema bien organizado, aparato, estado, negocio mayor. Negocio mayor. Nos pegan ya nada, nos queda nunca una moneda, todo pa'l patrón. Cajitas como niño bonito, donde tipos ricos tienen por venir. Yo que ya no entiendo, pienso que sentido tiene. Che, este viernes, 9 y media en el Rincón de los Amigos, 51, 4 y 5. Entrada gratuita, mansa locura, presentamos a todos o ninguno. El vivir así. ¡Esto! Parece que no encajo. Pero.

desenchufada con todo lo pasa en el mundo.